Bueno, queridos, ¿cómo están? ¿Cómo deben ser en ahí, sentados o parados? Seguramente dirían, sentados. Bueno, la lección de hoy, la lección número 13, habla sobre la conclusión del discurso. Es el título de la lección. Bueno, en conclusión, la lección hoy, Salomón da a conocer que una frase muy importante: sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida no tiene sentido. Verán, miren, aquí en la lección da a conocer algo muy importante. Primeramente, lo que es la creación. Y acá Salomón nos retoma un tema sobre la sobre lo que ha dado como una sección anterior. Todavía está dando consejos a los jóvenes, advirtiéndoles acerca de los días malos, aunque la semana pasada los consideramos como los días, como días de cualquier clase de problemas. El énfasis aquí aparece estar en la ancianidad. Los días malos parece ser aquí, por lo menos en su pensamiento, la vejez. La creación está en plural, así como la palabra para Dios en Génesis 1:1 aparece también en lo plural. También habla sobre lo que es en Eclesiastés 12, de 2 al 7, acerca de lo que es, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, aunque vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos acontecimiento. Aquí Salomón da a conocer algo muy importante, que más que todo le habla de su ancianidad, cuando ya es mayor él ya, ¿no? Que lo que es teniendo lo que es en cuenta la muerte, ¿no? Y lo que él ya ve, ¿no? Una vez pasado mucho tiempo de haber vivido, tenía lo que tenía, o sea, logró todo en este mundo pensando que era lo mejor. Tuvo dinero, tuvo esposas, tuvo todo, inteligencia, imagínense, ¿no? Algo muy importante que a veces muchas personas aquí en este mundo deseamos honrar esas cosas. También está lo que es, ¿no? Lo que dice el hacer muchos libros. La sabiduría que aquí emplea dice la palabra de verdad, ¿no? Lo que está escrito en lo que es, ¿no? La honradez y la verdad. Y eso da a conocer en lo que se refiere a lo que uno puede hablar a las demás personas o puede decir, o lo que tú puedas decir a alguien, ¿no? Por ejemplo, puedes aconsejarle algo, es porque sabes sobre eso o has escuchado, ¿eh? Tienes algún conocimiento sobre ello. Aquí, por ejemplo, menciona en la lección que todo lo que tenemos que hacer y lo que viene aquí, lo que, por ejemplo, son palabras sabias que podemos recibir de la Biblia, así que son palabras que el Espíritu Santo nos llena a nosotros, ¿no? Y los cuales podemos ayudar, pero hay muchas personas en las cuales no hacen eso, sino hacen lo contrario, dicen palabras en las cuales hieren a muchas personas. Las palabras, por ejemplo, dice, la palabra de los sabios deberían tener dos efectos: estimular a las personas a la acción y permanecer en la memoria. De acuerdo con muchos comentarios de aquel pastor, por ejemplo, que también menciona en Eclesiastés 9, capítulo 12, versículo 9 al 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, es amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Por ejemplo, que más que todo más acerca de lo que es la inspiración divina. Una inspiración divina en la cual lo resume Salomón. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y las personas que lo hacen eso lo demuestran con los hechos, no solo también hablándolo. Aquí les hago una pregunta: ¿cuántas personas estudian por sí mismas para la rutina eterna, para la ruina eterna? Especialmente hoy, cuando hay tanta información a disposición, cuán crucial es que seamos cuidadosos acerca de la clase de aprendizaje que obtengamos. Algo también que Salomón aquí nos menciona es lo que es la fe, la ley y el juicio, que es algo muy importante y bonito, lo cual debemos guardar los 10 mandamientos que Dios dio, y los cuales debemos cumplirlos fielmente. El llamado que hace Salomón es temer a Dios. Temer a Dios y su adoración están vinculados en ello. Adorar a Jehová en la hermosura y de su vanidad. Temed delante de él y toda la tierra. Salmos 96:9. Resalta mucho lo que es debemos temer a Dios. Y el otro, lo que es, ¿no? También está que no es un invento adventista todo esto. Sencillamente se nos ha encargado la tarea de predicarlo al mundo, de llevar ese mensaje. Mire, verán, también hasta lo que es el día jueves, la conclusión del discurso. cuál es el significado de ello, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tiene y qué haremos con ello? Aquí todo lo que hacemos en esta vida es vanidad, o Ebel, lo que nosotros conocemos. La confianza, la fe y la ley que nosotros vamos a guardar, lo que nos va a ayudar a mantener. La lección del trimestre pasado hablamos mucho de lo que es, de lo que da a conocer en lo que son, ¿no? La confianza en Dios, y decía, ¿no? ¿Es bueno estar alejado de Dios? También da a conocer, mire, que realmente los jóvenes somos la oportunidad que significa en este día. Somos la oportunidad en estos días. Ahora, hoy en día la salvación es muy importante. Y aún más que ahora, en estas horas donde tú estás, donde te encuentres, y como estés, haciendo lo que estés haciendo, a los afanes que vayas a hacer, este momento es el día de la salvación. Porque cada momento debemos estar en plena comunicación con Dios. Lo cual yo doy a conocer y también saco la conclusión mía que en Eclesiastés todo en esta vida es vanidad. Todo lo que vayamos a lograr tiene que ser juntamente con Dios. Y lo que vayamos a hacer tiene que tener un sentido en esta vida. Si no, en esta vida todo esto va a ir así, ¿no? Como quien podría decir así, se va a la nada y todo termina así en nada. Y es lo que yo podría decir y acompañarles a ustedes, amigos. Que tengan un feliz día en estas horas que se encuentran ustedes.